ve ahora ahora tú ve ahora ahora ahora ahora tú ve ahora. Me encuentran brincando. Menea, menea. Esa linda, esa fea. Menea, menea. Esa gorda, esa flaca. La espalda me está picando y este ritmo me tiene bailando, sudando y siempre gozando. En el piso me encuentran brincando. Ahora a tu ve, ahora ahora a tu ve, ahora ahora ahora ahora a tu ve, ahora. Ahora es.